canciones una vez más. Vamos con el Perver y su paz de peca. Sentimientos creados por mi mente que ha investigado aquellos datos que mis sentidos han detectado. Lo bueno, lo malo, nada rechazo. La barca se hunde, pero yo sigo remando. En este lado del paisaje todo queda más claro. Se avivan los colores, descubren lo ocultado. Vivo la ruina de una mente suicida que trata de acertar y no atina. No tengo medicinas, estoy buscando una salida mientras sigo amargándote la vida. Lo siento, pero no lo hago aposta. Créeme, solo ves lo que saco de la fosa que no ves. Y ahora lo ves y lo oyes con el Perver de Peco Producciones. Expreso lo que siento con mis canciones. Alternativa para mostrar las emociones. Camino buscando otras formas de vivir, cojones. ¿Quieres saber lo que pienso? Escucha atento. Es el bombo golpeando en mi pecho, como cuando el mando golpeado por el dedo. Y me altero cuando veo que estoy dentro de su juego. Y no quiero, quiero crear mi vida pero con el pueblo. Sin autoridades, sin gobiernos. Educación intramoral para darnos respeto. Llegar a ese colectivo de individuos completos. Lucho por lo que creo y creo por lo que lucho. Todos los días no me ducho, pero si me hablas te escucho. Sigo caminando, pero aún me queda mucho. Voy despacio porque voy haciendo un surco. Mientras te relato, parados en un atasco, que tus impulsos han ido formando, cambiando tu dignidad por papel manchado. La historia la escribieron los que ganaron. Ahora escribo lo que está pasando aquí desde mi barrio, querido amigo. Nunca te he olvidado, por eso sigo el camino mirando a los lados, buscando el error entre mis pasos. Quedados a tu lado me siento más calmado. La rabia que llevo dentro me está quemando, como se queman los bosques cuando es verano, o misteriosamente en terreno especulado. Yo sé lo que me hablo, si no me entiendes te lo diré mil veces, hasta que revienten tus oídos o mi garganta. Ya no puedo ni con mi alma, pues de nada me sirve un alma condenada si yo quiero ser libre y no liebre delante de una manada de tigres sediento de sangre caliente. Pero a mí me hierve como si fuera aceite. Déjame que me explique. Si quieres hablar, hazlo, déjate de tickets.